mucho más fuerte que ayer. Las cicatrices que tú ves hicieron que sea la mujer que soy. Tengo a Dios siempre a mi favor, a prueba de fuego yo soy. Del polvo yo me levanté y como el águila volaré. Mírame, soy una guerrera lista para la batalla. Mírame, lo que no me mató ahora me hizo más fuerte. Mírame, vengo renovada al lado de aquel que no falla. Mírame, yo soy victoriosa, me siento superpoderosa.